mí. Los números hablan por sí solos. Conteo regresivo. Come on. 3, 2, 1, tra. Queremos pa' soltarlo, queremos pa' agarrarlo, queremos pa' suenarlo. Queremos pa' soltarlo, queremos pa' agarrarlo, queremos pa' suéltalo. Yo, toma peso el segundo verso. Pa' quitarle la máscara a los perversos. Mis soldados con el grito de maleanteo. Calamento, yo me miento. Cada vez que digo un juramento, mañana será se alimento. Me las aves en el pavimento. Pues yo no estoy pa' ponerle pie a nadie. Cruza mi línea y se tira conmigo al valle. Yo me crezco ante situaciones. Ellos actúan como si no supieran, pero ellos saben quién soy y lo que yo doy en este género. El Cartel Records, man. 3, 2, 1, ra. Queremos pa' soltarlo, queremos pa' agarrarlo, queremos pa' suenarlo. Ah, sí. Queremos pa' soltarlo, queremos pa' agarrarlo, queremos pa' suéltalo.